El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, soy José Manuel Delgadillo, diputado del Partido de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de la implementación del nuevo sistema penal en la Ciudad de México. Un sistema penal que tiene cosas positivas como la presunción de inocencia, como verdaderamente poder lograr que la justicia se haga de forma pronta y expedita. Pero como todos los nuevos sistemas, en la ejecución de los mismos encontramos muchas veces algunas deficiencias. En este caso, parece que ha ayudado solamente a despoblar las cárceles. Tuvimos una experiencia hace poco de unos delincuentes que estaban haciendo sus fechorías en la zona de Mixcoac. Los presentaron al ser detenidos por parte de la policía. Había algunos ciudadanos que habían sido asaltados días antes por estos mismos sujetos, pero desafortunadamente, como no fue en flagrancia, soltaron a estos delincuentes. Esta es una prueba de que probablemente en el papel el nuevo sistema penal era una propuesta buena, pero hay muchos recovecos que permiten que los delincuentes no estén tras las rejas. Vamos a ver si nuestros diputados federales y nuestros senadores pueden ayudar a solventar estos huecos para que los verdaderos delincuentes estén tras las rejas y la justicia sea, como lo dijimos, pronta y expedita. Soy José Manuel Delgadillo, diputado del Partido de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa.